Hola, hoy es día 8 de febrero de 2015 y quiero hablarte de una distinción que me parece muy importante, la que existe entre el ingreso o la renta que percibes mensualmente, por ejemplo, una renta salarial, que es en la que nos vamos a centrar, y en tu patrimonio, en la riqueza acumulada que realmente tienes. Como digo, la distinción es muy importante para que entiendas muy bien en qué consiste este juego de ahorrar e invertir para enriquecerse. Desde que somos pequeños se nos dice que la gente rica es la que gana mucho dinero y por tanto miramos con admiración a los jugadores de baloncesto, a los jugadores, sobre todo a los estadounidenses, jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo, un Messi, un Iker Casillas, todas estas grandes estrellas, un Fernando Alonso en la Fórmula 1, pensamos que porque tienen grandes ingresos, porque ganan mucho dinero, son muy ricos. Pensamos que la gente que gana sueldos de seis cifras anuales son muy ricos. Y quiero que pienses en lo siguiente. Ganar mucho dinero no equivale a ser muy rico. No equivale, si quieres, a tener un gran patrimonio. No equivale a haber acumulado una gran riqueza. Y por tanto, puedes tener gente que gana mucho dinero, que tiene salarios, ingresos muy altos y, sin embargo, están absolutamente quebrados en la bancarrota. E historias como estas las puedes ver continuamente en las noticias, en la prensa, etcétera. Los supuestos millonarios que realmente lo único que tienen es ingresos muy altos y un tren de vida muy ostentoso, muy lujoso, pero que por debajo de todo eso tienen grandes deudas que los llevan a veces a la bancarrota. ¿Qué relación existe entonces entre tus ingresos, tu renta, por ejemplo, tu salario, y tu riqueza, o lo que hemos llamado patrimonio? Pues es muy sencillo. Si ganas, por ejemplo, 50.000 euros al año y te lo gastas todo, no has ahorrado nada, no te queda nada, tu riqueza es cero. Vives con el tren de vida que te puede permitir tu sueldo, el gasto completo de esos 50.000 euros, pero no eres más rico, no has acumulado patrimonio, no te queda nada de ese dinero. Eso es alguien que se centra simplemente en gastar, no en acumular riqueza. Esa persona, aunque viva exteriormente como un rico, realmente no lo es, porque no tiene nada acumulado de todo lo que gana. De hecho, en el momento en que perdiese su empleo, viviría como un pobre. Y peor que un pobre, porque estaría obligado a mantener ese nivel de vida que se ha creado él gastando todo su ingreso, toda su renta del trabajo, se vería obligado a mantenerlo seguramente a través de endeudamiento. Vemos, por tanto, que lo importante no es cuánto ingreses, sino lo que conserves de tus ingresos. Y aquí vamos a introducir ya el concepto del patrimonio, de la riqueza personal. Va a ser una relación de dos aspectos, tus activos menos tus pasivos. Tus activos los van a componer, por ejemplo, lo que tengas ahorrado en la cuenta corriente. Después de haber recibido tu salario mensual, tú gastas el dinero que sea y lo que te queda ya pasa a ser un remanente que está dentro de tus activos. Esa es tu pequeña o gran riqueza acumulada. También puede ser, por ejemplo, el dinero que tengas en un depósito bancario que te esté rindiendo un pequeño interés. Ese interés es una renta que te va a venir por parte del ahorro, que podrá ser más o menos grande según el interés que te ofrezca tu banco. También están dentro de tus activos las acciones que puedas tener, un plan de pensiones, que puedas tener un fondo de inversión, por ejemplo, y cualquier otro tipo de inversión o de propiedad que tenga un valor y que idealmente te genere algún rendimiento. Todo eso son tus activos. Y como ves, esta columna de activos la vas a construir a fuerza de ahorrar e invertir, es decir, de no gastarte toda la renta que generas como ingresos del trabajo mensualmente. Los pasivos, por otro lado, son tus deudas. Es todo aquello que tú todavía estás pagando porque lo debes. Por ejemplo, la hipoteca que tienes sobre tu casa, eso va en tus pasivos. El crédito que tienes para comprarte el coche. Cualquier tipo de pago que tengas que hacer recurrentemente, por ejemplo, una deuda con una tarjeta de crédito, estás pagando unas últimas vacaciones que te fuiste al Caribe, esos pagos mensuales son una deuda. Entonces, lo que tienes que hacer para ver cuál es tu situación, tu riqueza personal, tu patrimonio, es sumar los activos, todo eso que hemos dicho en esa columna, y luego restarlo de tus pasivos, de tus deudas. Si la diferencia es positiva, bueno, esa es tu riqueza acumulada. Si la diferencia es negativa, es decir, que tienes más deudas, más pasivos que activos, tienes un problema. ¿Por qué tienes un problema? Muy bien, lo voy a explicar con un ejemplo. Pongamos que yo ingreso cada mes 2.000 euros netos. Después de impuestos, lo que me meten en la cuenta son 2.000 euros. Pero yo, como he ahorrado regularmente, resulta que tengo una riqueza personal de 100.000 euros. Los tengo ahorrados en mis fondos de inversión, mi plan de pensiones, algunos depósitos a plazo fijo. Esos 2.000 euros no es todo lo que yo tengo, eso es simplemente la renta, mis ingresos. Pero tengo 100.000 euros acumulados después que me permiten vivir con mucha más tranquilidad. Si, por ejemplo, me despiden mañana o pierdo mi empleo, tengo ahí 100.000 euros que a lo mejor me cubren los gastos de, qué sé yo, 2 años. Vamos a ver la situación contraria. Alguien que gane mucho dinero, por ejemplo, que tu sueldo sea de 10.000 euros netos mensuales. Todos los meses ingresas 10.000 euros en tu cuenta corriente. Y sin embargo, como estás acostumbrado a gastar en función de ese dinero, tienes unos préstamos en un coche de lujo que te has comprado, que vienen todos los meses los pagos recurrentemente. Tienes una deuda sobre una casa enorme que te has comprado en una urbanización fantástica que también tienes que pagar. Tienes, por ejemplo, deudas de crédito que has pedido pues para un viaje. Es decir, vives como un millonario, pero tienes muchas deudas. Y bueno, como tus ingresos son cuantiosos, son 10.000 euros al mes, por ejemplo, te permite que pagar esas deudas cómodamente. Pero ¿cuál es tu riqueza al final del día? A lo mejor es mucho menos, no tienes nada ahorrado, porque tal como te entra, se te va. Resulta al final que la persona que ingresa 2.000 euros y tiene un patrimonio, una riqueza acumulada de 100.000, es realmente mucho más rica que la persona que ingresa 10.000 euros cada mes, pero quizá tiene tantos gastos, tantas deudas, que no acumula nada. Y se va uno a ver su columna de activos y en lugar de tener los 100.000 euros que tiene ya ahorrados la persona que gana 2.000 euros al mes, resulta que tiene 5.000. Entonces, ¿quién es mucho más rico? Aunque no lo aparente, el hombre, la mujer, que ingresando 2.000 euros tiene una riqueza, un patrimonio de 100.000. Esta es una medida mucho más realista de la riqueza de una persona. Simplemente recuerda lo de siempre: gasta mucho menos de lo que ingresas y esa diferencia la ahorras. Así se construyen los grandes patrimonios, así se genera la riqueza. Pues esto ha sido todo por hoy. Recuerda, yo soy Luis Alberto Iglesias y muchas gracias por seguir educacionfinanciera.com.es.